Bueno, le dije, no importa ya. Bueno. Trigésima reunión de curación espiritual, diciembre, jueves 15 del 2016. Como es la curación y la sabiduría. Seguimos leyendo de Curación Esotérica de Ellis Bailey, la página 131, que estábamos con con el tratamiento de los centros, de los siete centros mayores, y estamos en la continuación. Dice, continuaremos considerando los centros. Hemos visto ya los cuatro centros ubicados arriba del diafragma, el coronario, el asna, el centro laríngeo y el del corazón. Los cuatro centros arriba del diafragma. Los tres centros a través de los cuales la actividad espiritual debe eventualmente trabajar, y el centro sintético, el centro asna, que finalmente expresa a la personalidad integrada y se convierte en agente directo del alma. Ahora debemos considerar tres centros más, ubicados abajo del diafragma: el centro plexo solar, sacro y en la base de la columna vertebral. El centro más importante para el aspirante es hoy el plexo solar, el más activo, generalmente hablando, en toda la humanidad. Es todavía el centro sacro. Ahora, vuelvo a leer. El centro más importante para el aspirante es hoy el plexo solar, el más activo, generalmente hablando, en toda la humanidad, es todavía el centro sacro, el centro más pasivo del cuerpo, desde el ángulo del hombre espiritual, es el básico, el centro de base. 5. El centro plexo solar está ubicado muy por debajo de los omóplatos en la columna vertebral y es extremadamente activo. Es decir, cuando hablamos de los centros tenemos que ubicar la columna vertebral, ¿no? Y verlo dentro de la columna. Por eso te dice debajo de los omóplatos está y debajo, digamos, del diafragma, a la altura, poner en el ombligo, pero siempre tenemos que ver eso. Está ubicado muy por debajo de los omóplatos en la columna vertebral y es extremadamente activo. En los días atlantes obtuvo un elevado grado de desarrollo, así como en la época aria, el centro laríngeo va despertando rápidamente. Este centro está peculiarmente relacionado a otros dos, el cardíaco y el ulna, formando actualmente un interesante triángulo de energía en el cuerpo humano, que recibe mucha atención de la jerarquía. Existe una afluencia de energía desde el alma al centro ulna y al corazón, siempre que el aspirante puede hacer contacto con su alma. Ello conduce a tres cosas: a la estimulación del centro cardíaco, a la respuesta reaccionaria del corazón que evoca la estimulación del centro alma y produce eventualmente el reconocimiento de la conciencia grupal por la personalidad. A la evocación del centro cardíaco en la cabeza, del centro cardíaco en la cabeza. Sin embargo, todo esto es facilitado por el avanzado desarrollo del plexo solar del aspirante, que produce su propio efecto sobre el corazón y un efecto recíproco en el centro A. En consecuencia, hay dos triángulos importantes a considerar. Entonces, los dos triángulos están dibujados así. Punto arriba, centro cardíaco en la cabeza. El punto en el medio, el centro A. El punto más abajo, el plexo solar, que conjuntamente con el centro cardíaco forman dos triángulos: centro ulna, centro cardíaco y centro cardíaco en la cabeza, y con el plexo solar, el centro ulna y el centro cardíaco y el plexo solar. Vamos a ver qué nos quiere decir. Así como tenemos astrológicamente una ciencia de triángulos, más adelante se desarrollará también una ciencia de triángulos en relación con el sistema humano. Aún no ha llegado el momento. Acerca de esta ciencia daré de vez en cuando algunas indicaciones sobre las cuales podrá actuar la intuición del discípulo. A. El plexo solar es un reflejo del corazón del sol. De ahí por eso plexo solar. En la personalidad, como lo es el centro cardíaco. Constituye el factor central en la vida de la personalidad de toda la humanidad de grado inferior al de discípulo probacionista. En ese punto, la mente comienza definidamente a funcionar, aunque tenuemente. Es decir, en el plexo solar comienza a funcionar la mente, aunque tenuemente. Es la salida, si puedo expresarlo así, del cuerpo astral hacia el mundo externo y el instrumento a través del cual fluye la energía emocional. Es el órgano del deseo, siendo de suprema importancia en la vida del hombre medio, y llegar a controlarlo es la meta vital del aspirante, que debe transmutar el deseo en aspiración. El plexo solar entró en pleno funcionamiento en la época atlante, durante el período en que estaba en desarrollo la segunda raza humana. Estos centros inferiores no están muy específicamente relacionados con las iniciaciones, como lo están los centros ubicados arriba del diafragma, pues esos centros pertenecen a la personalidad y tienen que estar plenamente controlados por el alma cuando se reciben iniciaciones de cierto grado. El centro plexo solar es el gran centro distribuidor para todas las energías que se hallan abajo del diafragma. Esto se refiere a los tres centros mayores y a los centros menores citados en la página 63. Vamos a ver en la 63 qué nos dice. Los centros menores están en la página 63. Porque acá hablaba del cuerpo etérico que está compuesto totalmente de líneas de fuerza. Y los centros menores, quizá le interese saber dónde se hallan los 21 centros menores. 7 por 3, 21. 21, y pueden ser localizados, ¿se acuerdan? Dos de ellos delante de los oídos, dos donde se unen los huesos de la mandíbula, otros dos están exactamente encima de los dos senos, uno donde se unen los huesos pectorales, cerca de la glándula tiroides. Este, conjuntamente con los centros de los senos, forman un triángulo de fuerza, uno en cada palma de las manos, uno en cada planta de los pies, uno detrás de cada ojo, dos también conectados con las gónadas, uno cerca del hígado, uno vinculado al estómago, dos vinculados al bazo, uno detrás de cada rodilla, y un poderoso centro está estrechamente relacionado con el nervio vago. La relación de este centro con el plano astral es estrecha. Entre paréntesis dice, empleando una palabra peculiar, aunque muy expresiva, por lo de estrecha, ¿no? Es el receptor de todas las reacciones emocionales y de los impulsos y energías del deseo, y debido a que la humanidad se está haciendo más activa en sentido grupal y más incluyente que nunca en la historia humana, la situación es de aguda y extrema dificultad. El género humano, mediante el plexo solar individual y también colectivo, está siendo sometido a una presión casi insoportable. Estas son las pruebas de la iniciación. No tengo la intención de tratar aquí los procesos por los cuales son atraídas las energías inferiores, ni el modo de centralizarlas en el plexo solar y de allí transmutarlas y refinarlas a tal grado que puedan ser transferidas al centro cardíaco. Gran parte de ello está vinculado con el entrenamiento dado a los discípulos aceptados antes de la segunda iniciación. Sería algo demasiado complejo desarrollarlo, pues acarrearía ciertos peligros peculiares a quienes no están preparados para el proceso. Esto, sin embargo, se lleva a cabo casi automáticamente mediante un esfuerzo viviente. ¡Qué grande! El plexo solar es el más separatista de los centros. Entre paréntesis, excepto el centro Ajna, en el caso de quien sigue el sendero de la izquierda. Entre paréntesis. Esto es técnico. Porque se halla en el punto medio entre el centro laríngeo y el cardíaco, arriba del diafragma, y los centros sacro y básico básico, que es el centro de base, abajo del diafragma. Esto es algo muy importante. El plexo solar es el más separatista de los centros, excepto el centro ANA, en el caso de quien sigue el sendero de la izquierda, porque ahí corta todo vínculo con la parte superior. Entonces, el plexo solar es el más separatista de los centros porque se halla en el punto medio entre el centro laríngeo y el cardíaco, que están arriba del diafragma, y los centros sacro y de base, abajo del diafragma. Esto es algo muy importante. El plexo solar es el centro del vehículo etérico a través del cual la humanidad, término medio, la humanidad no iluminada, entre paréntesis, vive, se mueve y tiene su ser, la cual está condicionada por el deseo, deseos buenos, egoístas, erróneos y espirituales. A través de este centro fluyen la mayor parte de las energías que lo hacen al hombre progresista, porque es ambicioso, egoísta porque sus deseos personales son para él de importancia, y fluido porque está astralmente polarizado. A través de este centro fluye, entre comillas, la brillante luz generada en la Atlántida, y se hace contacto con la luz astral. Por lo tanto, es el centro a través del cual trabajan la mayoría de los médiums y actúan los clarividentes. Más adelante aprenderán a trabajar como intermediarios, empleando sus poderes consciente e inteligentemente. Poseerán clara percepción y esto reemplazará a la clarividencia. Entonces estarán polarizados en el centro ANA. En consecuencia, es el centro más perturbador del cuerpo y una de las causas fundamentales de la mayoría de las dolencias estomacales y los malestares vinculados con el hígado. Toda la zona ubicada inmediatamente abajo del diafragma se halla en un constante estado de turbulencia en lo que concierne al hombre común, debido a causas individuales y colectivas. Es interesante observar aquí que, así como el centro ANA, síntesis de las fuerzas de la personalidad cuando están altamente desarrolladas, es el gran agente rector y distribuidor, así también el centro plexo solar, entre paréntesis, síntesis de las energías de la personalidad cuando posee un desarrollo común antes del proceso de integración, es un centro recolector de todas las energías inferiores y finalmente el punto focal para la dirección y distribución de esas energías reunidas, enviándolas entonces a sus centros respectivos superiores. Dos puntos. Uno, las energías del centro plexo solar deben ser dirigidas al centro cardíaco. Dos, las energías del centro sacro deben ser transmitidas al centro laríngeo. Tres, las energías del centro básico o de base en la columna vertebral deben ser transferidas al centro coronario. Después de la tercera iniciación, estas energías básicas son elevadas, controladas o distribuidas por un acto de voluntad de la tríada espiritual. Entonces, entre comillas, la luz generada en Lemuria, la luz sacra del centro sacro, es el de los instintos, de los reflejos, la luz sacra y, entre comillas, la luz generada en Atlántida, la luz del plexo solar, desaparecerán y ambos centros serán simplemente receptores de energías espirituales provenientes de lo alto. No poseerán luz propia directa e inherente. La luz que transmitirán les llegará de fuentes colectivas que se hallan en los planos etéricos. La exteriorización física densa de este centro es el páncreas, con una exteriorización secundaria en el estómago. Existe en relación con el centro plexo solar un curioso vínculo simbólico tanto en su forma como en su implicación. Tenemos, está dibujado así, el centro plexo solar, que tiene 10 pétalos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, me voy a haber contado más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Pero son 10 pétalos, ¿no? Porque el del corazón son 12. Ahora después lo va a decir. Centro, plexo solar con un triángulo. El páncreas, el hígado y el estómago. Páncreas, hígado y estómago. Aquí aparece nuevamente el tema de un centro de fuerza espiritual, entre paréntesis, porque la fuerza astral es espiritual en esencia. Y sus tres manifestaciones, son tres materializaciones densas, fomentadas y nutridas por las fuerzas y energía del centro plexo solar. He dado aquí un importante dato para quienes están interesados en estudiar la medicina desde el ángulo esotérico. Si es correctamente valorado, conducirá a la comprensión del arte de la curación. El control del centro plexo solar y la correcta recepción y liberación de las energías enfocadas en ese centro producirá una mayor purificación, un intenso fortalecimiento y la vital protección de los tres órganos vitales, el páncreas, el hígado y el estómago, situados en esa zona del mecanismo físico humano. Como anteriormente he puntualizado, este centro es un órgano de síntesis y recoge en sí mismo todas las energías inferiores durante cierta etapa del desenvolvimiento superior del ser humano. De hecho, es un instrumento, cuando es correctamente comprendido y dirigido, para ayudar a integrar la vida de la personalidad. El mayor problema que tiene el hombre altamente desarrollado, pero sin inclinación espiritual, es el deseo. Así estamos nosotros. Es el deseo. ¿Cuáles son sus metas? ¿Hacia dónde dirige sus esfuerzos? ¿Cuál es la naturaleza de sus ambiciones? ¿A qué aspira? De acuerdo a la naturaleza de las fuerzas y energías que, por la influencia de su vida mental, ejercen presión sobre el centro plexo solar, decidirá seguir adelante por el sendero de luz, permanecer estáticamente autocentrado o tomar el camino inferior que conduce al oscurecimiento de la luz del alma. Como hemos visto, los pétalos del centro plexo solar se extienden hasta el centro cardíaco. En realidad, significa que la energía emocional, el deseo y la ambición, entre paréntesis, en la totalidad de la raza humana, se esfuerzan hacia arriba para alcanzar el camino superior. Debería observarse aquí que la transferencia de la energía del plexo solar en sí es la tarea de todos los aspirantes al sendero del discipulado en este momento particular, además del gradual despertar del centro cardíaco. Los primeros miembros de la familia humana que adquirirán conciencia de grupo son, lógicamente, los aspirantes y discípulos, los cuales marcarán el paso para el resto de la humanidad, y lo lograrán por medio de la presión de la vida misma y de las circunstancias, y no por seguir las reglas o meditaciones específicas establecidas. Luego, antes de recibir cierta iniciación mayor, tales reglas y medidas pueden ser aplicadas al iniciado a fin de proporcionar un control inmediato y consciente sobre el cuerpo astral y su punto focal de entrada en el organismo físico, el centro plexo solar, y otra vez en el momento en que se hacen conscientemente ciertas transferencias mayores, de las cuales tres son de importancia primordial. Vamos después a hacer un resumen, pero cuando terminemos el del plexo solar, que me parece que ya va a terminar. Sí. 1. Desde los tres centros abajo del diafragma a los centros cardíaco, laringio y ánima. Siempre tengamos en cuenta los triángulos, ¿eh? La energía, porque son tres luces inferiores, tres luces superiores. De los tres centros abajo del diafragma a los centros cardíaco, laringio y ánima. Es decir, los tres superiores están en blanco y están entrelazados porque a su vez forman otros triángulos en el entrelazado, pero a eso se refieren los que son solares, que es el centro cardíaco, el laringio y el ánimo. 2. Desde los centros arriba del diafragma, los centros cardíaco y laringio, al centro asna y al loto de mil pétalos de la cabeza. 3. Desde el centro asna al coronario, significando la total unificación de las energías de todo el cuerpo etérico en un solo punto focal central de distribución, controlado directamente por la tríada espiritual. Los procesos comprendidos en esas tres grandes experiencias, entre paréntesis, cada una precedida por numerosas pruebas y experimentos, lógicamente ejercen tensión sobre el cuerpo físico y son la causa de muchos males heredados por los discípulos. Será evidente, por ejemplo, que la transferencia de las energías acumuladas en el centro plexo solar al centro cardíaco causará dificultades, frecuentemente muy serias. Por tal razón, muchas personas de edad avanzada mueren de ataques al corazón. En el largo ciclo de la vida y experiencias del alma, esto relativamente es de poca importancia. En el corto de vida del discípulo individual es de grandes dificultades y frecuentemente trágico. Análogamente, las transferencias de energía de los cinco centros a lo largo de la columna vertebral a los centros de la cabeza acarreará sus propios problemas. La estimulación del centro asna por el enfoque de estas energías pueden conducir a desastrosos problemas psicológicos. Un hombre puede convertirse temporariamente en un maniático egocéntrico. Entre paréntesis, todo es temporario en la larga vida del alma. Y llegar a ser un monstruo humano como Hitler y otros de su misma calaña, aunque en menor grado. También puede sufrir violentos ataques epilépticos o afectarle la vista y quedar ciego. Todos estos puntos merecen una cuidadosa reflexión. Ahora viene 6, el centro sacro. Vamos a dejar acá y si podemos comentar algo, comentamos. El centro plexo solar. Y son las 6. El centro plexo solar es porque dijimos que somos solilunares, ¿no? Entonces, cuando todos los aspectos de reflejo que se manejan por la naturaleza humana y del planeta, que está regido por las fuerzas lunares, ya, digamos, no nos secuestran ni nos llevan, sino que lo podemos observar. Es decir, esto es como las mareas, ¿viste? Es decir, la alta marea y la baja marea. Y nosotros también tenemos energía arriba, energía de abajo. Luz refleja por un lado, luz refleja por el otro. El deseo y por otro lado la aversión. Es decir, por un lado deseamos y por otro lado lo negamos. Es decir, todas esas fuerzas son las fuerzas, digamos, de acción y de inacción que nosotros las tenemos y que las registramos. Esas son las fuerzas, digamos, que están en el plexo solar. Es decir, la dualidad. La dualidad. Es decir, porque toda la energía refleja es dual. ¿Está? Claro. Es decir, claro, es dual. Porque nosotros la vemos reflejada, pero a su parte, a su vez, tiene un origen. Y eso. Pero el origen no es dual. El origen no es dual. No, el origen de la energía no es dual. Nosotros somos seres de energía y estamos y somos seres de la energía una, del creador, como energía una. Y somos seres de la energía una. Esa energía tiene toda una bajada, una descendencia. Claro. A su vez, eso es en un plano vertical, pero a su vez nosotros nos movemos en un plano horizontal. Y en el plano horizontal tenemos la relación de esa energía interna que nosotros tenemos y nos movemos. Y a su vez, en el plano horizontal hay un mundo de energías que es una rueda de energía. Una rueda de energía que gira, se multiplica y que también tiene su propia energía. Vida propia. Y sí, porque tiene vida propia en la medida que nosotros nos sentimos impactados, porque son impresiones. Nos sentimos impactados a través de qué? A través de la mente. La mente es el sexto sentido, el sexto sentido. Pero cada uno de los sentidos y sus funciones tiene una relación con la energía nuestra. Están directamente entrelazados. Claro, con la energía nuestra que percibimos cuando nos despertamos mentalmente, ¿tá? Cuando nos despertamos mentalmente, tenemos una acción de la energía que nos lleva a hacer una acción de los sentidos. Bañarnos, tomar café, tomar mate, dar de comida a un animal, regar las plantas. Hay una serie de actividades, o directamente salir corriendo porque nos despertamos tarde a donde tenemos que ir. Hay una serie de funcionamientos en eso. Y la mente es la que va a ir ordenando toda esa línea de sentido que tenemos. La mente nos ordena. Entonces la mente, por una serie de ecuaciones, la mente como uno va ordenando. Es decir, no, ¿para qué voy a correr? Me quedo acá. ¿Para qué voy a ir al trabajo? Me quedo acá. Pues hay toda una serie de cualidades de la mente. Se establece prioridades con respecto al tiempo. Exacto. Entonces, la mente, pero esto a su vez también es importante, porque en el plexo solar es donde empezamos a pensar. Porque pensar no es el movimiento de la mente. Pensar es incluir la experiencia de observación y la experiencia de vivir ese tiempo que nosotros vamos incorporando. Y cuando eso se va produciendo, vamos teniendo control sobre las energías y los sentidos que en el plexo solar van apareciendo. Y vamos teniendo control. Cuando ese control tiene a su vez un motivo que no es personal, toda esa energía del plexo solar se va a ir yendo hacia el corazón, porque va buscando una causa superior. Entonces, cuando va buscando esa causa superior, comienza a ver toda una disciplina para que nos vayamos enrolando. Entonces vamos a asistir a estas clases, vamos a ver qué miembro humano tiene una voluntad y una sabiduría adquirida para verlo. Y entonces en ese mecanismo, ese maestro interno que tenemos y que está alojado en la sangre más pura del corazón, lo empezamos a escuchar. Entonces el plexo solar y todas sus energías del mundo externo y todas las energías reflejas ya no nos secuestran tanto. Nos dejan pensar, observar y que tengamos orientación. ¿Y con qué nos encontramos? Con el silencio. Es ahí, en ese silencio, donde empezamos a ver el afuera, desde otro ángulo, como ese observador silencioso. Y quizá en ese estado podemos llegar a encontrar esa puerta que me conduce más hacia adentro. Sí, esa. Es así, es ese silencio, el silencio mental, no es provocado, mental. No generado, no. Que va apareciendo, claro. Porque todo es lo que él dice, el observador silencioso empieza a actuar y parece que tuviese su presencia, aparece su presencia, pero no veo, pero siento, entonces callo, puede haber ruido afuera, pero adentro hay silencio. Sí. Es fantástico cuando uno tiene esas sensaciones, se da cuenta que la cosa sigue para adentro y que es profunda y que sigue. Hay ese silencio de observación, que es donde la mente comienza, comenzamos a tener pensamientos creativos, es porque en realidad experimentamos, sin saberlo la mente bien, la existencia nuestra, la existencia del ser. Entonces, en la existencia del ser, somos reyes de la energía y no necesitados. Ahí es donde sentimos el pensamiento creativo. Es decir, ¿cómo? La mente común, ¿me entendés? Cómo la mente común se arma, construye un templo de pensar y tiene pensamiento creativo y reconoce en parte su ser, su ser con el ser uno, es decir, un ser que no tiene finitudes, es decir, que tiene fuente, que tiene omnipresencia y omniabarcancia, pequeños, porque en esos pequeños se va formando triángulos de acción que compensan los triángulos de los sentidos y de las energías inferiores para que no te secuestren. Por eso, pensar es decir, ahí en el aforismo te dice, ahí donde el hombre piensa, ahí está él. Cuando un sentido te secuestra, a vos no te deja pensar porque te lleva y te secuestró, es decir, el deseo, es decir, uy, ese auto me gusta, y sí, me gusta, y sí, y estás todo un año para buscar ese auto y la mente te va manteniendo en eso. Enfoca esa energía ahí. Enfoca la energía, pero porque la energía es nuestra, no es de otro. Es la energía nuestra que la enfocamos ahí. Y si no, después decís, no, no lo quiero, lo odio una vez que lo tengo. Esos son también los contactos físicos y los contactos también del sexo que se va formando en ese, claro, en esa dualidad de sí y de no, de sí y de no, de sí y de no, que es de los sentidos y es de los reflejos, es de los sentidos y es de los reflejos. Cuando eso ya tiene, digamos, porque esto es natural, porque él dice cuando se aplican técnicas y demás, pero la vida vivida y manifiesta nos va formando en esto, inalterablemente nos va formando en esto. Tal vez cuando tenemos estos espacios para comentarlo, nos trae más a la memoria, al recuerdo de estas cosas, para que cuando lo podamos observar, entonces, ¿qué hacemos? Al observarlo, al recordarlo, recapitulamos experiencia y avanzamos algunos pasos. ¿Eh? Es como que decir, vamos a entrar a la universidad, pero vamos a recordar toda la primaria y la secundaria. Si recordamos toda la primaria y la secundaria, cuando entramos a la universidad, ya es como que avanzamos 3 años de universidad. ¿Eh? Por eso, los que tienen promedio de 10, vienen con el pensamiento del plexo solar en la cabeza y se acuerdan todo, y pasan los grados rápidamente, como si vivía los 5 años, ya tenía todo el Bhagavad Gita y los Devas incorporados, porque se lo recuerdan. Entonces, en estas pláticas nosotros hacemos es para que lo recordemos, es la observación. Porque ese intervalo que dice Julio está también cuando vemos que estamos mal, la energía, ¿viste? Y entonces vamos a respirar 15 minutos tranquilo. Entonces inspiramos, podemos registrar el sonido son, el son. Cuando inspiramos, registramos el sonido son, aguantamos y al expirar, jam. Es un sonido jam. Funcionan zonas distintas del músculo. Cuando inspiramos, son las fuerzas del diafragma. Cuando expiramos, son las fuerzas jam del centro laríngeo. Jam. Y son fuerzas distintas. Cuando esperamos y inspiramos, hacemos pausa, expiramos y hacemos pausa, en esas pausas, si estamos tranquilos, atentos, vamos a escuchar un pulso. El pulso, ese es el que sostiene la respiración. Cuando inspiramos, tratamos de traer la energía solar hacia todo nuestro cuerpo. Y cuando expiramos, tratamos que las energías de base, las energías bajas, suban al corazón. Es el mecanismo que nosotros en el mantra tratamos de decir Om Namo Narayana. Son energías que descienden y energías que ascienden. Esto está fantástico, miren. Ahora imagínense que todo el universo es una gran entidad y hizo en algún momento So y después hizo Ham. O sea, nosotros vivimos la exhalación de Dios. El día que hace, que recoge, ¿qué pasa con el universo? Se contrae, ¿sí o no? Se contrae. ¿Qué quiere decir? Que él, vamos a suponer, en 1 millón de años hizo Ham. Se expande. ¿Sí? Y se está expandiendo. Ahora nosotros hacemos Ham permanentemente. Cada vez que hacemos buscamos ese Ham para engancharnos. Y es como que te enganchas en el Ham del universo. ¿Sí? Sí. Es decir, soy algo individual que me engancho con el aliento del universo. Por eso el verbo y por eso él dice el centro laríngeo. Porque también de aquello, de la fuente universal, el centro laríngeo exhaló. Eso es la génesis. Mira cómo la unidad de vida te va llevando o no va llevando desde todo lado. A ver, ¿cómo te podés enganchar con esa unidad, con esa omnipresencia interna que siempre está? Soy yo el que, como me sustrae la vida externa, me alejo. ¿Cómo te alineas con...? Me alejo. Por eso. Y ahora otra vez me vuelvo a acercar. Y está alineando. ¿Cómo te alineas? Por eso dijo acá... Y puede aparecer otra nueva palabra a partir del silencio, que es cuando uno lee que percibir. La percepción es esa parte interna que lleva a la contemplación. ¿Ves cómo se va uniendo todo internamente? Desde afuera hacia adentro. Como si fuera una línea. Salgo de la horizontal y desarrollo horizontal para entrar en la vertical. Es que me vi un documental el otro día que es la biología de la creencia, que es un biólogo que tiene una conferencia acá hace 10 años y decía que los genes o el ADN no es lo que determina si una persona va a estar sana, por el paradigma de la ciencia, ¿no? Que muchas veces dicen que estamos determinados por nuestro ADN y nuestros genes, sino que lo que determina nuestra salud, nuestra enfermedad, es el campo y la percepción que nosotros tenemos del campo. Es lo que Einstein dijo, el campo unificado. El campo unificado, claro. Entonces, si una persona está viviendo dentro de un campo que es de enfermedad, de toxicidad, está chupando desde aire. Claro. Pero está retenido. Está retenido. Aún así, viviendo en ese campo, si su percepción puede llegar a... Pero es un trabajo de buscar un lugar limpio y sano. Y por eso siempre decimos que expansión. El que expande, gana el espacio. Claro. Sí. Está bueno. Sí. Se puede modificar el ADN con intervenciones distintas. ¿Sí? Sí. Claro, una cosa es trabajar con lo inferior o con lo superior. ¿Está? Porque cuando los ojos están mirados hacia abajo, quiero mirar hacia lo inferior. Es decir, nosotros podemos pensar que el vehículo lo podemos mejorar o llevar a los centros superiores con muchos ajustes abajo. En realidad lo importante es ver el móvil. Es decir, en el móvil, cuando decimos el móvil, es como dar vuelta a la taba. Porque si vos das vuelta a la taba en el sentido que siempre estabas mirando para abajo y de pronto empezás a mirar para arriba, la energía que afluye de arriba. Entonces el móvil de las acciones es muy importante. Es decir, nos despertamos y pensamos en qué podemos ayudar a lo que nos rodea. Y no qué podemos sacar de lo que nos rodea o obtener de lo que nos rodea para un sentido personal. Y ahí hay una gran conversión de la energía. Hay una gran conversión de la energía. Porque entonces, en vez de mirar toda la energía para abajo, que es en lo personal, empezamos a mirar para arriba. ¿Qué podemos ayudar? Porque podemos ayudar. Y podemos hacer. ¿Qué podemos servir a uno o al otro? Cuando es así, la naturaleza de arriba, si uno está ocupado en otro, la naturaleza de arriba se ocupa de vos. Y es un gran cambio, porque vivimos la energía uno. Y la energía lo que busca es desarrollarse y tener amplitud. Entonces, si vos te ocupás de lo tuyo, nadie te va a ayudar. Es decir, estamos conectados con la energía. Entonces, tenemos que seguir en esa conexión. No mirar mucho hacia abajo y ver el móvil, porque con el móvil le decimos qué podemos ayudar, qué podemos servir, o no podemos molestar, ¿me entendés? O empezamos a vivir nosotros por las nuestras, que ya es mucho. No molestar ya es mucho, sí. Es muchísimo, porque entonces al no molestar, no trabas la energía y la energía te va a fluir. y la energía te va a fluir. Entonces, ese es un trabajo de síntesis. Entonces, el plexo solar, en vez de estar mirando para abajo, tiene que darse vuelta. ¿Cómo se da vuelta los pétalos? Cuando empieza a mirar hacia el corazón del sistema. El corazón es la reunión grupal, el corazón es lo que necesitamos todo en conjunto, la familia, todo. ¿Y cómo yo puedo estar bien para servir? Entonces, cambia, cambia toda la expectativa. Entonces, los pétalos que estaban hacia abajo, el plexo solar, se tornan hacia arriba y se comienzan a tomar vivificante porque lo suministra la energía de arriba. Esa es la yoga de síntesis. Ver el móvil, ver el sonido y prepararnos para eso y a ver qué podemos servir a lo que nos rodea. Y entonces el pensamiento, la mente, empieza a ser muy creativa. Muy creativa, porque empieza a tener un pensamiento propio y no la de la masa. Y no la de la masa. Entonces empieza a tomar un pensamiento, como decía Julio, vertical. Y el silencio, el interludio, aparece cuando nosotros empezamos a establecer la cruz. Es decir, la cruz tiene una vertical y una horizontal. Entonces tenemos un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos. Los cuatro ángulos de nuestra vida. Es decir, nuestra vida es esférica y la dividís por cuatro, son 360 grados con 90 grados cada una. Y son cuatro ángulos. Cuando establecés la vertical, se forma un punto de interludio en cada ángulo. Y vamos a estar trabajando los cuatro ángulos que son los cuatro cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo vital emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo mental. Todos en función de un servicio de la energía misma. Porque se dice que el hombre cósmico está crucificado en el espacio. Así como Jesús se crucificó para elevar todo el reino de la humanidad al quinto reino, así el hombre cósmico también está crucificado en el espacio. Nosotros abajo hacemos lo que está arriba. No hay otra cosa. Vamos a leer algo de curación espiritual de Kumar. Habíamos llegado a esto, aplicación en la curación, que estábamos hablando con los sonidos, ¿no? Sí. La emisión de sonidos semillas y sus combinaciones es la técnica más efectiva para transmutar, transformar y trascender. Este es un tema avanzado del que la sagrada preparación para hablar y escuchar constituye la base. Los ashram funcionan con los sonidos semillas. Los iniciados también los utilizan apropiadamente. Todo se hace en silencio. La ciencia futura de la salud tiene sus raíces en el sonido. De momento, y para nuestros fines, comprendamos esto y practiquemos las instrucciones. Después. Bueno, dale, acordate. Ello nos llevará a su debido tiempo a la curación por el sonido. Comenzar bien es haber hecho la mitad del camino. Según sea la enfermedad o el dolor que se tenga, se pueden aplicar sonidos particulares. Para las enfermedades laríngeas y cervicales, se dan para practicar los sonidos semilla relativos al centro laríngeo. Para las enfermedades del corazón y los problemas respiratorios se dan para practicar los sonidos relativos al centro del corazón. Pero sonidos semilla. Los sonidos semilla de los centros. Lo habíamos hablado antes, ¿te acordás? Vamos, que antes acá los había dado. Que era para el centro de base, tiene cuatro pétalos, cada uno que era el muladara, ¿no? Es producto de un sonido. Esos cuatro sonidos sale un sonido base que es Dham, el sonido de base. En el centro sacra hay 6 sonidos en forma de pétalos. Y en el centro, el sonido semilla es RAM. Lo tengo en el celular, así que sí, un día lo podemos escuchar. Dale, que estos 7 que son los del centro sacro relacionados al líquido del cuerpo. Y al centro de base, toda la materia sólida. En el plexo solar hay 10 sonidos en forma de 10 pétalos. Y el sonido semilla es LAM en el centro. Estos 11 sonidos son los responsables de administrar el fuego que hay en el cuerpo. En el centro del corazón hay 12 sonidos en forma de 12 pétalos y el sonido semilla CAM en el centro. Son estos 13 sonidos se encargan de la distribución del aire en el cuerpo. En el centro laríngeo hay 16 sonidos en forma de 16 pétalos y el sonido semilla SAM en el centro. En el centro del entrecejo hay 108 pétalos y el sonido semilla HAM en el centro. En el centro coronario hay 1000 pétalos y el sonido semilla SHAM con Y, SHAM, en el centro. Estamos recordando lo que habíamos leído en la clase anterior. Entonces, decíamos, para las enfermedades del corazón y los problemas respiratorios se dan para practicar los sonidos relativos al centro del corazón, que dijimos que era el sonido del centro del corazón. ¿Cam? Centro de corazón, CAM. Y para las enfermedades laringias y cervicales se dan lo relativo al centro laringio, que en el centro laringio habíamos dicho que era LAM. LAM, CAM. Está dando un ejemplo. El curador debe saber que la enfermedad puede ser rectificada potenciando mediante el sonido el chakra afectado. El chakra, cuando se lo potencia, estimula el plexo glandular de ese centro, que a su vez libera las fuerzas que se necesitan para la curación. Sonidos generales para la curación son el OM, como sonido de una, de 2 y de 3 sílabas. El OM es un sonido que se puede practicar para todos los fines. Según las leyes de la fonética recogidas en la gramática sánscrita, la letra O es un sonido compuesto resultante de la suma de los sonidos A y U. De ahí que el OM sea pronunciado también como AUM. Estas 3 letras representan la Trinidad. A es el Padre, M es la Madre y U es el Hijo. La A representa a Dios más allá de la creación. La U representa a Dios en la creación y la M representa a la Madre o la materia. De ahí que pronunciar el OM produzca un reajuste entre el espíritu, el alma y el cuerpo. La importancia del OM por sí sola daría para escribir un tratado. Baste con decir que el curador ha de aprender a pronunciar el OM. Pronunciar el OM y escuchar. Escuchar el OM y pronunciar. El OM. Son totalmente distintas. Por eso son 3 niveles, uno divino, el otro espiritual y el otro material. Eso es algo que es fantástico. Dice, pronunciar el OM y escucharlo. Escuchar el OM y pronunciarlo. Pronunciar el OM y escucharlo. Escuchar el OM y pronunciarlo. Está dando tres pasos. El OM es el sucederse del sonido en el espacio. Uno puede escucharlo. Escuchando el OM, ¿qué sucede? Sucede. Pero infinitamente sucede. Uno se conecta con la vida del espacio. Pronunciarlo hace posible que el curador lo haga descender para ayudar a los seres. El OM es el sonido original. Siempre que el curador practique para conectarse conscientemente con este sonido en el que todo está, adquiere la clave para invocar el principio vital prana. El OM está teniendo lugar en el espacio. El OM está teniendo también lugar dentro de su suma, que es la corriente de energía interna de la columna, su suma. Actúa en la columna como un zumbido. Este zumbido que hay en la columna vertebral está conectado con el zumbido que hay en el espacio. Algo que estábamos hablando de eso de la energía antes. Claro, es el movimiento cuando de la tierra respecto al espacio. Cuando el curador conecta con el zumbido que tiene lugar en su columna vertebral, automáticamente se conecta con el sonido del espacio. El curador puede traer conscientemente la fuerza del prana mediante su respiración y transmitírsela a los pacientes. La curación por el sonido es algo demasiado profundo para ser descrito. Practiquemos regularmente el OM a la hora escogida y conectemos con el prana. Suministremos el plenty of prana a los seres que nos rodean. Se habrá realizado el trabajo sagrado. Si A es el primer sonido, la I es el segundo sonido. La A representa el espíritu, como ya se ha dicho. La I representa la fuerza en la creación. Según las leyes fonéticas, los sonidos A más I dan el sonido E. Cuando pronunciamos el sonido E, estamos combinando pues los sonidos A e I. El diptongo AI es también un sonido compuesto, formado por E e I. La clave fonética o clave del origen verdadero de los sonidos ayuda mucho a comprender la potencia de los sonidos. AI es el sonido relativo al centro laríngeo. A es el sonido relativo al centro coronario, el sahasrara. E I es el sonido relativo al centro de Agna. Después viene otro título que dice para una mayor comprensión. Vamos a dejarlo acá. Y vamos a hacer la práctica. Después. Comentalo. No. Comentalo. Y pero hacemos la práctica. Hacemos la práctica y después. Después. Bueno, ahora vamos a anotar esto y después vamos a ver. Eso es ser un maestro. Cuando uno lee y después agrega cosas o interpreta y ve todo el recorrido del proceso, tanto sea de lo menor a lo mayor como de lo mayor a lo menor, eso está escrito por un maestro. Cuando es un proceso parcial, puede ser como no. Un maestro de una escuela, el director le puede decir, deja segundo grado, anda cuarto, anda tercero, anda quinto, anda sexto. Y en cualquiera se adapta. Porque tiene conocimiento de esta. Tiene toda la línea. Conoce el principio y el fin. Claro, y acá hay un principio y hay un fin. Que el principio está en la eternidad, es otro problema. Y que uno lo ve demasiado, lo ve omnipresente, imposible. Pero es posible. Uno se puede acercar internamente, porque no por fuera, sino por dentro. Porque si me acerco al sol por fuera me quema, no me permite, me gonfla. Una partícula que se acerca al sol se hincha y se explota. Eso. Hacemos la el puente de curación. Maestro, por favor. Maestro, por favor. Hacemos todo junto. Maestro, maestro, por favor. Que recibamos la afluencia de tu plenio prana en nuestro organismo, para que podamos superar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, y lleguemos a comprender la verdad suprema, el amor puro y la bendición de la existencia, para servir a la humanidad según tu plan. Master, sí, ve, ve, namaskar. Y así también pedimos la rectificación a los seres que ofrecemos la plegaria a través del cuaderno donde los hemos recordado. Y entonces vamos a hacer la plegaria de Om Namo Namah.